Hospital Nacional en Red, licenciada Laura Bonaparte. Es un hospital de salud mental especializado en adicciones. Nuestro taller de radio funciona desde abril de 2005 y hemos visto en los pacientes que participan valiosos cambios de posicionamiento, generando un mayor interés por los aspectos sociales y culturales de nuestra realidad. Pensamos la radio como una herramienta de transformación social y una construcción colectiva desde nuestra voz. Buscamos romper el cerco de la estigmatización y permitir que la información llegue directamente contando quiénes somos, qué hacemos y que siempre podemos hacer cosas distintas mientras tengamos la oportunidad. ¿Para dónde corres? Nuestra ideología hecha radio. Mañana todo vuelve a comenzar. ¡Que corra! ¡Y sí! Sí, sí, sí, sí. Sí, sí, sí, sí. Si lo sabe, cante. Sí, sí. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Qué lindo volver. Pues el martes, miércoles pasado nos estuvimos. Estuvimos de palo. Sí, ¿a usted también? Sí, palo. Mierda, lo que es un milagro lo que ha hecho Moyano. Y el primero de mayo, feriado también. Hemos pasado dos días lindos, tranquilos. Sí, pero no había bondi. No, el miércoles 1 de mayo hubo paro de transporte, subtes y trenes. Exactamente, por eso no estuvimos acá, porque nosotros somos gente de a pie. Ahora no sé por qué le hicieron el 1 de mayo el paro. Porque si no, no pueden cobrar el sueldo completo y les sacan ganancia. Entonces, por eso, como a los colectiveros les pagan doble por trabajar un feriado. Les sacan ganancia. Pero qué grande los colectiveros que no, se no. plegaron... el señor Fernández, que es el que maneja los colectiveros, sí. Que es como el gran colectivero, le dijo: el 30 nosotros vamos a trabajar para que la gente pueda trabajar. Estaba bueno para andar en bicicleta, ¿no? Claro, y los tipos se plegaron, las empresas se plegaron y dijeron: no, nosotros no trabajamos. El 30 es paro y hubo movilización, fue multitudinaria. Sí, multitudinaria. Ahora anuncia un nuevo paro. Sí, parece que para el 24, ¿no? Se pelearon Moyano y Pablito. ¿Cómo? ¿Moyano y Pablito se pelearon? No, padre e hijo se pelearon con la gendarmería, lo vi en la mañana. Pero no se pelearon. Se sacaron fotos. Y por eso, los gendarmes querían sacarse fotos. Sacaron fotos. Los gendarmes se querían pero sacar fotos. Pero van a anunciar un nuevo paro. Yo ayer, porque lo escuchaba a Lucas Molinari acá con nuestro operador, el señor Manu Rivas. Qué grande mano. Que hablaban de eso, de que los gendarmes eran de barrios populares. Sacaban fotos con claro, eso. Que Manu decía que la gente, el gendarme, que vive en un barrio popular, que es el que te reprime, pero después se encuentra con su vecino, ¿no? Seguro. Pero bueno, es esta política. En el gobierno anterior, la prefectura, la gendarmería, o sea, hacía cosas que no estaban buenas, pero se habían como integrado un poco más a la sociedad. Sí, estaban más integrados. Ahora es como que son ellos o nosotros, siempre lo planifican. Y después hablan de la grieta, ¿no? ¿Quién planifica la grieta? Pero bueno, muy, muy buenas noches. Buenas noches, Dani. Haciendo un programa más de ¿Para dónde corres? Dani, además de ser un programa más en esta aventura radiofónica, es el 122. Un patito sería. Dos patitos. Claro, pero 122 patito. Un 22. ¿Qué será el 122? Porque no hay en la quiniela 122, ¿no? No, el 22. El 22. No, el colectivo está el 122. Sí, ¿a dónde va? Para la Boca. Ah, bueno. Que venga para acá. Va por Barraca, no llega a la Boca. ¿El 122? No, el 22. No, pero hablamos del 122, por eso yo que el 22 lo conozco. De provincia. Que 122, termina en Espeleta. El 22. Claro, 122. No es 122, tío, que es 22. Oye, coño, dime bien. ¿Cómo va, Leito? ¿Cómo está? Bien, contento de estar acá otra vez con ustedes. Hoy es un programa de machirulos. Estoy con las costillas rotas todavía, pero me está calmando ya. Sí, le está calmando. Se tiene que hacer fricciones con ungüento. Ungüento ese para los caballos. Ungüento. No, un guante. Decía que es un programa machirulo porque no vino Malena. No vino más. Que es la voz femenina. ¿Cómo la extrañamos a Malena? Sí. Por favor. Es verdad, un salito para... ¿Un qué? ¿Un salito? Un saludito para Malena. Un salito mandó el otro. Una picada para Malena. Claro, un salamito. me dio hambre. Bueno, siempre igual. Pensando en el chorizo colorado, Dani. Dije salame y me dio hambre, bien. Por eso no le insulto a la gente, porque le digo salame y me da hambre, qué sé yo. Así estoy quedando. Bueno, buenas noches a todos, muy buenas noches. Noche, programa buenas 122 noches. De Para Dónde Corres por Radio Gráfica, recuperando el aire. Acá estamos con un montón de cosas. Y nos acompaña el señor Facundo Lemos. ¿Cómo está la gente? ¿No? ¿Cómo anda, Facu? Bien, muy bien, por suerte. ¿Qué estará haciendo la gente a esta hora de la noche, por favor? Usted, señor Carlitos Espinosa, ¿cómo anda? Bien, bárbaro, estoy mejor. Me gusta decirle Carlitos porque es cariñoso, porque usted es un claro. tipo cariñoso. Como Menem, Carlitos, ¿no? Carlitos Junior. Junior. Él lo no. hizo. Hoy reventaron el Petit Hotel de María Julia Zoray. ¿Qué? Lo tiraron abajo, el Petit Hotel que tenía María Julia Zavaray. ¿Lo tiraron abajo? Recoleta, lo tiraron abajo. Sáquese la mano de los testículos, porque lo nombró a Carlito. Basta. Sí. No, muy bien, Dani, muy bien. Tuve un problemita, por eso no venía, pero está bien. Tuve problemas en situación de calle, como está pasando con toda la gente. Me pagaron tarde y no podía pagar el hotel, y bueno, tuve que ser desalojado y buscar un nuevo hotel. Pero sí, por bien. Suerte se mejoró, se arregló todo, gracias a Dios. Está la nota por ahí, después le vamos a hablar. Es muy difícil la gente que está quedando en la calle, gente que mucha no puede... Mucha gente, cada vez más. Mucha gente. Sí, sí, y se lo toman a joda y no es joda. No. Decía que tiraron abajo el Petit Hotel de María Julia. ¿Qué habrán hecho? Se lo había vendido a un tipo en 3.500.000 pesos. Cuando estamos con el dólar 1-1. Sí. Tenía salón de juego, salón de reuniones, 6 pisos. ¿Qué habrán hecho con los tapados de piel de María Julia? ¿Se acuerdan si sacaba fotos en bolas? Noticia, la vi en noticias, la revista en noticias. ¿La tiene ahí? Hablando de tapado de piel, sí. Hay unas chicas que se sacaron el tapado de piel y después lo cuento, después lo ¿Cómo le va, Marcelo? ¿Cómo anda, Daniel? Tanto tiempo, ¿cómo anda esa facultad? ¿Lo está volviendo loco la Me facultad? Me está volviendo loco, sí. ¿Sí? En especial las mujeres. De no la facultad. Sí, son muy lindas. Son las chicas facultativas. Las chicas con facultad. Bien, ¿cómo está estudiando mucho, duerme poco? ¿Lo veo más ojeroso? Estoy bien, Dani. ¿Qué te pasa, Dani? ¿Por qué? Y pero lo veo cansado estudiando. No, no estoy cansado, estoy pila, estoy bien. ¿Necesita anteojos? No necesita anteojo, Dani. No prende el fuego, no hace el asado. Señores, se conmemoró 100 años. Del nacimiento de Evita. Exactamente. 1919. Casi con usted nació. Casi. ¿En dónde nació? ¿Sabe dónde nació? Lo maté. Sí, yo sé, en Los Toldos. Muy bien, Toldos, Marcelo. Hace 100 años hubo actividades todo el día. En conmemoración en el Ministerio de Acción Social, en Los Toldos, en las calles, en el cementerio de la Recoleta, en todos lados conmemorando a la jefa espiritual del movimiento obrero. Hizo un buen gobierno, ¿no, Evita? No hizo gobierno porque nunca fue gobierno. Ella manejó Acción Social, lo que se llamaba el Ministerio de Bienestar Social. Sí. Lo manejó dándole, desde la Fundación Evita, dándole un montón de cosas a los trabajadores, al pueblo. Hizo cosas buenas, entonces. Hizo cosas buenas. Que nunca le perdonaron por eso tanto odio hacia ella, ¿no? De la oligarquía. Claro. Así que, bueno, empecemos con el programa, señor. Tiene información del espectáculo, el señor Facundo Lemos. Escúcheme, vio que ahí tiene un pompón rojo. Ese es para que usted le encare. ¿Saben quién fue mamá? No. Mariana Bray. ¿Quién es? Panelista conocida. Panelista y conductora. Sí. 3,700 kilos pesó la beba. Wow. Qué gordita la nena, ¿no? Y nos contó. Sí. Con la llegada de Juana, siento que ya no le puedo pedir más nada a la vida. Ahora. ¿Ustedes le pueden pedir cosas a la vida todavía? Yo tengo para pedirle de todo. Sé que... quiero dinero, Dani. ¿Para qué le sirve el dinero? Y para comer, Dani. Pero no se da cuenta que si usted tiene... el dinero. Si le dan dinero, le cobran ganancias. Para tener una casa, para tener un techo, para poder ayudar más a la sociedad también. Bien. Usted teniendo dinero, y por ejemplo, vamos a suponer que va al al almacencito de su esquina a comprarse un paquete de fideos. Un sándwich. ¿Está ayudando a alguien más? Estoy ayudando al que me vende el sándwich. Exactamente. Y a la vez el que te vende el sándwich está ayudando al que fabrica el pan. Al proveedor de fiambre. Y así es una cadena. Esto es lo que no se entendió todavía. Que si no hay consumo, la gente cierra la fábrica, se quedan sin trabajo la gente y no se entiende. ¿Usted qué acá le puede pedir algo más a la vida, Leito? No, estoy conforme. Espero no ser abuelo, eso sí. ¿En qué sentido? Tengo 24 años, ya está el novio y tengo miedo de ser abuelo. ¿Por qué tiene miedo de ser abuelo? Porque es mi nena todavía. Y bueno, pero ya está grande la nena. Claro, 24 años ya está grande. ¿Usted ¿Cómo anda, suegro? ¿Bien? Gracias, Marce. ¿Usted le puede pedir algo? Una novia. ¿Una novia le quiere pedir? Una novia. ¿Y quiere ser padre? Quiero ser padre, sí. Entonces que no sea... No hagamos quilombo acá, cerremos la mesa. Carlito, ¿qué le quiere pedir a la vida? Que Chicago sea campeón. Que Chicago... Perdió Chicago, ¿no? ¿Quedó afuera Chicago del repechaje o no? Ni idea, no sé, no lo estoy siguiendo. Perdió Chicago, perdió 4-0. Me parece que sí. Perdió 4-0. Quedó Arsenal en la A. Volvió famoso Arsenal. Fútbol Club Arsenal de Sarandí. El Grondona Fútbol Club. ¿Cómo estaba enojado el día que ascendió Julito? Bueno, volvió a la primera. Ahora se iba a jugar un repechaje entre Sarmiento, Chicago, a ver quién volvía. Pero no sé cómo va. ¿Cuántos ascienden? ¿Dos? ¿Eh? ¿Ascienden dos? Dos. El que ¿Descienden cuatro o dos? Descienden cuatro, pero el año que viene no va a haber promedios en la B Nacional. ¿Ah, no va a haber promedio? No. El último se va a la B. Creo que sí, los dos últimos. O los tres últimos. Ascendió Atlanta, señores. Sí, ascendió. Ayer, lunes a la noche, ascendió. ¿Qué hablan lengua, Dani? No. Yo le explico. Como no estoy muy seguro si hoy es lunes o es martes o es miércoles. Hoy es miércoles, Dani. Dormí ya son poco. Te digo la hora que es, pará. Son las. No diga la hora, que la gente se dice, uy. Menos 20, menos cuarto por ahí. Escúchame, no diga la hora. ¿Por qué menos 20, menos cuarto? Miré mal el reloj. Uy. Y 20. Y 10, y cuarto. Bueno, escúchame, no diga la hora, porque la gente va a mirar y dice, uy, me tengo que dormir, que mañana me tengo que levantar temprano. Y deja de escucharnos. ¿Entiendes? No, yo creo que dice lo contrario. Mirá, es una buena hora para... Para seguir escuchando. Para seguir escuchando, sí. Bien, el gobierno quiere acordar 10 puntos con la oposición. Digo, es loco, ¿no? Querer acordar 10 puntos cuando te está yendo, o sea... Se te está yendo. Claro, es como... ¿Ves cuando el choborra se toma un par de copetes de más y se empieza a marear y dice, uy, no tendría que haber tomado la última? Sí, ya te la tomaste. Ahora bancate la que venga. Y bueno, esto es más o menos así. No hay que tomar la primer copa. No hay que levantar la primer copa. Exactamente. Porque ahí se calienta el pico y nos vamos todos. No, pero hablando de no levantar la primer copa, Independiente es algo parecido, ¿no? No levantó la primer copa, ¿no? Me parece que nosotros la levantamos. No levantó antes ni que una copa. Me parece que nosotros la levantamos antes que ustedes. Con Macri en el gobierno es fácil ser campeones, ¿eh? ¿Qué te pasa? Escuchame una cosa. Volvamos acá. No me haga pelear. Sí, sí. Decía que ahora pedir 10 puntos está mal. Pero si ustedes tuvieran que elegir un punto para concordar con todo, ¿qué punto elegirían? Los maté, ¿no? No entendí, sí, yo, Dani. Los mataste. Los maté. Bien, piénsenlo. Decía, si ustedes tienen que dar un punto hacia la sociedad, sí, ¿qué punto harían que toda la sociedad estemos de acuerdo? Limpieza. Una limpieza de una ciudad, eso. Limpieza de una ciudad. Estuvimos con paro de barrenderos. Barrenderos. Sí. La ciudad era una mugre. Estaban todos los containers llenos. Pero porque eso me parece que le puso container inteligente y se olvidó de darle las llaves. La gente tira la basura fuera del container. Eso no lo entiendo yo. La gente también es bastante sucia. Porque las tapas son pesadas. Usted dice las tapas de los... ¿Cómo se llama? ¿Container? Container. Vamos a ponerlo. Sí, vamos a poner el container. Las tapas de los containers son pesadas. Y gente mayor no puede tirar la basura. Entonces la tira abajo. La dejan en un costado para que otros la tiren. Fútbol para todos. Fútbol para todos, sí, yo acuerdo. ¿Sabés que el otro día fui a provincia? Sí. ¿Quiere decir a dónde? No, no importa. No, no quiero decir a dónde. fui a provincia y ¿sabés que tiraban la... ¿Tiraban qué? Tiraban la basura en un lugar. Sí. Y todos tiraban la basura ahí y no había nada, no había nada de... Para un contenedor, nada, en un descampado, en esquina, no, me quería matar. Bueno, muchas veces en la provincia pasa eso, o que el camión de basura pasa cada dos días, no todos los días, entonces uno tiene que guardar basura. Es complicado el tema. En el campo, por ejemplo, se estila hacer un pozo y se entierra la basura. Ah, o sea, ¿se entierra? Sí, no es que se entierra todos los días, no, vos haces un pozo bastante hondo, o sea, un metro de diámetro, un metro y pico de diámetro, por dos de hondo, entonces se va tirando la basura ahí. Digo, hay mucha basura que se hace compost automáticamente, las latas, todo, y de vez en cuando, si eso se empieza a largar olor, se prende fuego, se quema y se deja ahí. Entonces siempre tenés como ese tacho de basura. ¿No? Claro, en el campo claro, no pasa claro. El basurero, sabían, ¿no? No, obviamente. Es como el perro cuando se enferma. No hay veterinario, que hablamos el otro día. Sí. Se enfermó el perro, sí, se enfermó. Sí, sí, bien. Mariana Bray dice, decía usted que no tiene más que pedirle a la vida. Sí. Ayer empezó el lunes, empezó Intratables también. Intratables. Sí, con Fabián Doman. Que quiere hacer del otro. Y Brancatelli, que se enoja con todo. Que hacer ¿qué el programa pedorro, güey? La verdad que hay que hacer programa ¿viste pedorro. ¿Viste el programa de La Nata? ¿Qué es La Nata? 25 años de La Nata. No, la verdad que no. No tengo C5N le ganó un rating. C5N tiene el 5% de rating. Yo le voy a contar, C5N, que es un canal de cable, le ganó a Canal 9 y a Canal 2 junto. Le ganó a La Nata también. También. Así que, muchachos, a ver si ponemos a C5N más arriba de lo que... Seguro, seguro. Yo le voy a preguntar una cosita. Si usted tuviera la posibilidad de tener unos anteojos... Sí. Que usted mira al otro, sí, y lo ve desnudo. Como el de Maxon Smart. Más o menos. O si usted le cambia así como un botoncito que tiene el anteojo, puede saber qué piensa usted. Sí. ¿Cuál elegiría? ¿Qué piensa de mí? ¿En serio? Sí. No, yo verla desnudo. ¿A quién vería desnudo, Leo? A Silvina Luna. Silvina Luna, bien. Que ahora está, parece que lo están enganchando con Cubero. ¿Silvina Luna está con Cubero? Sí, dicen que son amigos nada más. ¿Y qué dice? Pero estuvieron en Rosario juntos, estuvieron en un boliche. ¿Y qué dice la chica, cómo se llama, la de los perros? Ah, Nicole Kidman. Nicole Neumann. ¿Qué dice? Nicole Neumann. No, porque no, ve que ella siempre tiene problemas. No, no más de Cubero. Ah, no, no más. Sí, todo se acabó, que no quiere saber más nada con Cubero. Bien. ¿Usted la querría ver a Silvina Luna en bolas? Sí. No hace falta. Hay que llevarla a Mendoza. No, es ella la de Mendoza, ¿no? Sí. Parece que la puede Mendoza. ¿Usted, quién querría saber qué piensa de usted, Facu? Y mi psicólogo. ¿Su psicólogo? Sí, mi psicólogo. Qué buena respuesta. Uno se queda pensando. Te va a decir que estás loco. No, uno se queda, a veces yo también cuando voy al psicólogo y el tipo se queda mirando y yo hablo, sí, sí. Digo, ¿estarás pensando algo de mí o estará pensando algo de su... compras. Claro, o estará pensando... Aceite, jabón... ¿Qué sé yo? ¿Qué ganas que termine de hablar así me voy a casa? Sí. ¿Qué puedo cocinar esta noche? Igual creo que tienen una responsabilidad los psicólogos, ¿no? Que tienen que dar una respuesta acorde. Porque vos hablaste una hora de un problema que tenés, no te puede decir huevo dos frito. Kilos de huevo. Tienen que tener una respuesta. Entonces ahí hay como una escucha tiene que tiene que estar. Sí. Saludos a los psicólogos. Ayer nació, ayer lunes, o anteayer ya hoy, nació Freud en esa fecha. ¿Seis fue o cinco? No, tengo seis. Problema. ¿El lunes qué fue? Seis. Lunes 6 había nacido Freud. Y Freud. También Karl Marx, el mismo día. Carlito, ¿usted qué preferiría? ¿Tener los anteojos para ver a alguien desnudo o alguien, o saber de qué piensan de usted? Saber qué piensa de mí. ¿Quién lo haría? ¿O quién le gustaría saber qué piensa? Y la gente. En general. En general, sí. Porque sabés que voy caminando por la calle y la otra vez me paró uno y me dice, vos vas al Borda, me dice, Dios te bendiga, te va a ayudar, no tenés que ir más ahí, me dice. Le digo, no, yo bueno. No voy al Borda, le digo, está confundido. No, vos tenés que ir a ver a Dios, me pedí un evangelista. Estaba militando para los evangelistas, estaba tratando de llevar gente para, sí, para estaba, su rebaño. Sí, estaba la iglesia, todo. Qué bárbaro. Lorena me miraba y se reía. Qué bárbaro. Usted, Marcelito, que... A mí me gustaría ver a todos desnudos, Dani. ¿Para qué, Marcel? ¿Cómo para qué? Para ver si están bien... Bien dotados, dice usted. Bien dotados, no, eso lo dijo usted, yo no dije eso. ¿Y qué quiere decir si está bien? Si están bien físicamente, estaría bueno que haya unos lentes así. Están los rayos X también, pero no sé, yo prefiero verlo desnudo. ¿Quién tenía rayos aparte, X? Superman. Aparte es algo como parecido, verlos desnudos y saber lo que piensan. ¿Fue a una playa nudista alguna vez? Yo estuve en Brasil en una playa nudista. ¿Y qué...? Cuénteme. Es como verlos a todos desnudos. Yo tenía la malla slip, ¿cómo se llama? La zunga. Zunga. Tenía la zunga puesta y no me la quería sacar. Y era una plaza nudista que quedaba en Fortaleza. ¿Y lo hicieron sacársela? Me hicieron sacar la malla. ¿Y? Si no, me tenía que retirar. ¿Y cómo vi fue? Vi cosas feas, gordas feas, morochas, bien negras. Y con panza, no sabes lo que vi. Y bueno, él es el riesgo de ver desnudo. Pero cosas lindas también vi. ¿Cómo te tapas? Porque Dani, elegimos dos y dos. Sí, yo tengo que romper. Facu eligió lo que piensan. Carlitos eligió también lo que piensan. Y ustedes dos, sí, de ver desnudo. Y nosotros dos. No sé por qué se abrazan. Leo y yo, es que... Bueno, después le cuento. Falta usted, ¿qué elegiría, Dani? Y yo quiero las dos cosas. No sé, pensaba, digo... Igual me parece, perdón, es cuando uno va a la playa, a la playa común, y el día que llega ve a todas las minas en bikini, digo, en mi caso, porque uno mira a lo que le gusta, ¿no? Seguro. También mira de vez en cuando un tipo a ver cómo está vestido o no. Sí. Lomo, bueno. Pero bueno, uno mira el primer día... Ya el segundo día es como un hincha de pelota. Y al tercer día uno ya quiere ir a un lugar donde la gente esté con ropa para ver la ropa que tiene. Llega un momento que te cansás. Así que, no sé, qué sé yo. Igual llega un momento que todo es igual, me parece. El otro día vi a Cecilia Milone y Nito Artaza hablando de la sexualidad de ellos, diciendo que él tenía un miembro lindo. Sí. Entonces ella decía, no, porque es hermoso. ¿Qué es hermoso? ¿Por qué tengo que saber claro, eso? Claro, a mí sí, me dio... yo estaba por comer. Te dio pudor a vos. Claro, digo... ¿Para qué? ¿Para qué, Cecilia? ¿Para qué? Ay. ¿Qué es lindo para vos? Claro. Capaz lo que es lindo para vos no es lindo para los demás. No, obvio. Claro. Qué bien que canta tango Cecilia. Linda voz que tiene. Sí, muy lindo. Tendríamos que poner algo. Pero bueno, la verdad es que no sé. También me gustaría mucho saber qué piensan de mí. Yo veo que me cuesta decidir. Las dos cosas. Ya está, Dani, ya eligió. No, porque digo, muchas veces a mí me pasa que creo que el otro cree que yo estoy enojado. Y yo capaz estoy pensando otra cosa. Claro, Estoy en otra cosa. O vengo pensando... maquinando una cosa de un día anterior, ponele. Sí, seguro. Tengo que hablar con tal persona de tal cosa y... se lleva otra opinión que no es la adecuada. Claro, y creen que la gente empieza a estar de mal humor. Claro. Se despertó con el pie izquierdo. Exactamente. Entonces, también me gustaría saber eso. Y lo del psicólogo, bueno, ni hablar. No, no. Señores, vamos a escuchar un temita. Vamos a cortar esta noche... con un juego de seducción, hablando de los anteojos. Bien. Soda Stereo, juego de seducción. Mayordomo, y vos harás el rol de señora bien. O puedo ser tu violador. La imaginación está en... seducción. Estamos solos en la selva, nadie puede venir a rescatarnos. Estoy muriéndome de sed, y es tu propia piel la que me hace sentir este infierno. Comunicación popular en movimiento. Inicio de espacio publicitario. En Argentina hay presas y presos políticos. El Poder Judicial no es independiente cuando se lo usa para armar causas, extorsionar a testigos, inventar pruebas y perseguir a la oposición política o social. Por una justicia independiente, volvamos a la Constitución. Con presas y presos políticos no hay democracia. Foro por la democracia y la libertad de las presas y presos políticos. La realidad no se detiene. Radiográfica tampoco. Vamos con lo que está sucediendo en el sindicato de camioneros, porque en este momento las fuerzas policiales realizan un allanamiento. Estamos en comunicación con Juan Perita Longhi, el coordinador nacional del espacio multisectorial 21F, hombre también de la gráfica, con La Patria al Hombro todos los miércoles. Juan, ¿cómo estás? Lautaro Fernández, Salem, te saluda. Y sabiendo un poquito lo que iba a pasar, porque cada vez que uno hace un paro nacional o toma una medida a favor de los trabajadores y en contra de este gobierno, ya sabíamos que pasaban estas cosas, estamos acostumbrados en la República Argentina, que cuando uno defiende a los trabajadores, la represalia del gobierno, o intervienen los sindicatos, como le quisieron hacer al gremio hermano de la PDF, o bien mandan a la gendarmería, porque creo que la vez número 1544 que allanan camioneros tratando de buscar algo que nunca encontraron, ¿no? Está totalmente desnutrido este gobierno, esta conducción política está desnutrida, y lo único nutriente que podría tener es meter preso a Hugo y a Pablo Moyano, y la verdad no saben qué más inventar en las causas de rebote, después sale a decir que vendía choripanes Pablo, revendía entrada. Después sale a desmentirse, diciendo que era mentira. Ahora tenemos Fariña, que también culpa a Cristina. Y ahora tenemos Fariña, que también dice que es mentira y lo obligaron a inventar causa. Radiográfica. Comunicación popular en movimiento. Los trabajadores estatales tenemos un gremio que nos defiende. AT Capital volvió a enamorar. Búscanos en las redes como AT Capital. La refundación está en marcha. Sumate a AT Capital. Lo de Néstor, bar cooperativo. No volvemos porque nunca nos fuimos. Bolívar 548, San Telmo. Lo de Néstor, bar cooperativo. desde el sur del sur y para todo el mundo, transmite Radiográfica FM 89.3. Fin de espacio publicitario. Bájese de arriba de la mesa, Dani, por favor. ¿Cómo estamos? Con todo, Dani. ¿Cómo estamos? Por Dios. Le cuento, se subió hasta el traje de Darth Vader, el de la Guerra de las Galaxias. ¿Se subió? Eres mi hijo. Exactamente, soy su hijo. Dart. Sí, Dart. Dart. En realidad se subasta. Dart Tower. Se subasta, el traje. Claro. 2 millones de pesos, de dólares, perdón. Es la base. Así que ¿quién dijo me agarraron y estoy enamorado? Diego Torres. No. El Kun Agüero. ¿Qué pasó? El Kun Agüero. Tengo algo del Kun Agüero. No, ahí lo tiene. Ahora voy con este. Dicen que Tini y el Kun podrían estar juntos. ¿Qué dirá la princesita? ¿Sabes lo que dijo la princesita? Lo escuché de la mañana. Uy, qué grande. Que el Kun Agüero no le invitó nunca a nada ni le compró nunca un regalo. Ah, mira vos. Dijo la princesita. ¿Canuto? Que es un canuto, sí. Bueno, nunca acá le regaló dice nada. Que hace varias semanas se rumorea que están viviendo un romance, aunque desde su entorno salieron a desmentirlo. Perdón, ¿puedo preguntar algo por mi ignorancia? Sí. ¿No? Pero esa chica, ¿no era una cantante famosa? ¿Sí? ¿Ahora se cambió el nombre o no? Cuarteto de cumbia. ¿Sigue cantando por eso? Princesita. ¿Cómo? Cuarteto de cumbia. Pero... Es la princesita, la rubia. No, Tini. Tini Stoessel. Ah, Tini. Por eso, pero ¿cómo se llamaba antes? No. ¿No era Violeta un nombre así? No, ella siempre se llamó Tini. No, entonces me equivoqué con otra. Con Violeta, hay una Violeta. Pero no cantaba para nenes, que era una nena que cantaba. No. No sé, bueno. Bueno, de su entorno salieron a desmentirlo, todo porque ella le invitó a grabar su nuevo video. Ah, porque hicieron una canción juntos, una ¿no? Una canción ella y él fue al video, claro. Ah, pero él participa con una pelota. Me agarraron y estoy enamorado. ¿Quién lo dijo? El Pollo Álvarez. ¿Quién es el Pollo Álvarez? El Pollo Álvarez salía con la morocha impresionante de Teis Sport. Ah, ¿cuál? ¿La de Flequillo? Sí. ¿Me cuentan quién es? Que no sé. La morocha. Pero gracias con Flequillo. Una morocha muy... ¿No es el Piti Álvarez? No. El Piti Álvarez está saliendo. ¿Cómo? Está el Piti Álvarez. Ay, Dios mío, ¿por qué me dicen así? Me agarraron y estoy enamorado. ¿Quién lo dijo? Espere que lo estoy buscando. Por ahí que lo agarraron. Daniel Day-Lewis con la actriz Mirjana Kojovic. Y se empezaron a enamorar acá en Chubut. Daniel Day-Lewis se enamoró de la Patagonia. Exactamente. Se enamoró, le encantó y compró no sé cuántas hectáreas de un campo. Sí, está enamorado de la Patagonia. Debe ser el único país que deja que la gente de afuera se compre las tierras. Bueno, Benetton, bueno. ¿Cuánto compró Benetton? Sí. ¿Qué sé yo? Complicado. Precio dólar. ¿Se acuerda de Carlos Sánchez, el humorista? Sí. Estaba muy enfermo. Sánchez. Sí, no te enganches. No te enganches. Bueno, contó que tuvo 11 años de calvario en relación con su pareja. Ah, bueno, ¿por? Dice que le manejaba la plata, que le daba reacciones de celos, no lo dejaba salir. 11 años en un tema muy profundo y feo. Qué feo. Sí, además tenía una enfermedad y parece que se curó, ¿no? Sí, se curó. Hablando de arte, la contratapa esa está muy linda. Sí, qué lindos tatuajes. Siga con lo que está hablando Marcelo, porque el viernes fue el día de la milanesa. El 3 de mayo. Sí. El 3 de mayo fue día de la milanesa. Escuchen esto. Voy a leer. A mí no me gusta leer, pero voy a leer. Fritas o al horno. Fría o caliente. De carne o de pollo. Al plato o con pan, acompañada con papas fritas o puré, a la napolitana o a caballo, ya sea en esas o en otras miles de formas más. Los porteños tendrán este 3 de mayo otra excusa para comer uno de los platos tradicionales, la milanesa. Qué yo, milanesa, ¿no? Justo ahí no dijo, pero dijo muchas variedades más, milanesa con ensalada. A qué caballo. Rico. Milanesa con ensalada. La milanesa con, para mí napolitana. La milanesa con tomate y cebolla la rompe. Yo te acompaño a Leo, a la napolitana. Con una hojita de laurel. ¿Cómo? ¿Te acordás, Dani? Acá hacían milanesa, el olor a milanesa, qué rico, el olor a milanesa. Yo el bar de... decía, me quiere comer una milanesa. El bar de acá de la gráfica, sí. Escúcheme una cosa, ¿de dónde salió la milanesa, sabe? No, Italia. ¿De dónde salió? De Milán. Italia. La verdad que no sé. La verdad de la milanesa, ¿cuál es, Dani? Y esa es la que tampoco sabemos, ¿no? Pero yo comparto la milanesa con papa frita y ensalada va como piña, con puré va como con piña. Con puré también. Con huevo napolitana frito. Napolitana también, napolitana con mozzarella, tomate. Ya sería otra comida. Salsa, ¿no? Sí, es otra comida eso. Panceta, Dani. El bife de costilla con napolitana arriba también va como piña. Se me está cayendo la baba en el micrófono, Dani, para un poco. Bueno, sí, lo dejamos. Eso es porque tenés los lentes de ver a la persona desnuda, ¿no? Claro, por eso. Bien, Carlitos, ¿qué información tiene del espectáculo? Cuénteme un poquito ahí, que vi que lo estaba viendo varias personas. Que Barreiro está solita. Me está esperando. Te está esperando, se peleó con Matías Camisani. ¿Se acuerda cuando hacía el rayo? Sí, me acuerdo. Por favor, qué linda mujer. Es una linda mujer. Una vez fui a una radio comunitaria que queda por cerca de Palermo, el Abasto, por la tribu. Sí. Y me lo encontré a Matías Camisani, que fue el inicio de la radiofonía para nosotros, porque fuimos a ver cómo se hacía un programa de radio. Y estaba Matías. Sí, no aprendimos nada, pero bueno. Estaba él haciendo un programa de radio. No estaba Dolores. Le dije saluda a tu esposa, pero no le gustó. No le gustó nada. No. Dolores, no llores. Claro, no llores, Dolores. Sí, Carlito. Sí. Carmen Barberi recibió la torta en el escenario. Frente a la mirada de su hijo Federico Val y el Bicho Gómez. Miren. ¿Cuántos años cumplió? No lo dijo, nadie lo dice, pero pienso que debe tener como 70 años ya. No se puede arreglar con Santiago Val, ¿no? No, es que Santiago Val no se acuerda de que tenía que arreglarse con alguien. Claro. Hablando de anteojos y de pensamientos, acá tengo una nota que dice que mujeres de todos los talles en ropa interior frente a la Torre Eiffel. ¿Eiffel? Me parece que no. La Eiffel, sí, la de París. Sí, sí. Alta Torre, me parece que no me voy a comprar los lentes y. No, mejor dicho, me voy a comprar los lentes, pero para que piensen. Para ese de pensamiento, saber los pensamientos. Y después me voy a la Torre Eiffel. Y bueno, no sé, 40 mujeres galas de todos los talles y edades desfilaron en ropa interior. Escucha esto. Sí. Ataviadas con baby dolls transparentes, negligis de seda, bajas. ¿Negligis? ¿Qué es un negligis? No sé. Un negro gis. Yo no uso. Bueno, es medio erótico esto, Dani. Suerte que no estamos en el horario de protección al menor. Menos mal que ya son las 12 de la noche, ¿no? Bien ahí, Dani. Bien. Pero esto lo escuchen también por Face, así que... No diga cosa... No vamos a decir nada desubicado. ¿Pero qué? De dos pies, dice, ¿no? ¿Cómo? Mire cómo le gustó leer. Léalo. Sí. Final la entería en dos piezas, más de 40 mujeres curvas y desfilaron los pasados días de las plantaciones del Trocadero frente a la Torre Eiffel. Bien. Para anunciar lo harto denunciado. ¿Le gusta regalar ropa interior? La moda. ¿A una mujer? ¿Regaló ropa interior alguna vez, Leo? Sí, a mí es mujer. Le compré un lencería con... Eso es lo con que le... Liga. La Superliga. La Superliga. Che, yo tengo varias preguntas con el tema de la Superliga. Si tu equipo quedó afuera de la Superliga, ¿te podés hacer hincha de otro y alentar por otro? Podés. Si sos muy fanático del fútbol, por ejemplo. Sí. Siempre pasa igual que alineás con un equipo. Ahora yo no entiendo que ahora los equipos que ganan afuera, como sí. por ejemplo Huracán, sí. quedan 4 meses en la nada. En la nada. Un solo partido. Y sí. Si usted tuviera que elegir, si usted no fuera del equipo que es, sí. ¿A qué club elegiría alentar de los que quedaron? A Tigre. A Tigre. ¿Usted, Carlitos? Y no sé, Tigre no, porque lo dejó afuera Chicago cuando subió a la A, Tigre. Tiene a River, tiene a Boca, tiene a Racing. Y el Racing. A Racing. Racing. Usted... Yo por mi amigo Nicolás Traverso, Quilmes. Yo Boca. Quilmes, ¿qué estamos...? Por no sé, Quilmes. Por Aníbal Fernández. Quilmes. Pero Quilmes está en Nacional B. Por Aníbal Fernández, qué sé yo. Bueno. En otra... No entiendo nada de fútbol, nada. Ya me lo di. ¿De qué cuadro es, Marcelo? No sabe. ¿Me está cargando? No, dice, no entiendo nada de fútbol. ¿De qué cuadro es? No, no. Tiene razón. Espere. No entiendo nada. Tigre dejó afuera a Unión de Santa Fe, derrotándolo en Santa Fe 3-1. Valiente matador, dice el diario del domingo, porque... recuerden que Tigre está en la B. Y si Tigre gana esta Superliga, Copa de la Superliga, que es la que le regaló, ¿se queda en la A o no? No sé. No sé cómo es eso. No, creo que no se queda en la A. Argentino Junior dejó fuera a San Lorenzo. Argentino Junior dejó a San Lorenzo afuera. Platense a flote, Chicago hundido. Dice lo que queríamos saber antes. En los duelos de ida del reducido, el Calamar rescató un empate 0-0 en Santiago del Estero, mientras que el Torito sufrió una terrible paliza 4-1 en Mendoza. ¿Alguien vio el tiro libre de Messi? ¡Qué golazo! El gol ¿cómo que le pegó a la pelota? Yo lo vi, ¿viste cómo hizo ese? La pelota para el costadito. El de la semana pasada. Che, a mí me gusta el Ajax, ¿eh? Contado y la pico. ¿Vos sabés que tiene un promedio de 25 años de edad por jugador? Del Ajax. Son todos jóvenes. Sí, por eso. Es zurdazo. Se corren todos los del Ajax, se corren todos. Estoy viendo varias cosas. Brown de Drogué va a jugar, jugó también contra Sarmiento de Junín, pero no sé cómo salió. Pero bueno, no importa. ¿Qué tiene ahí, maestro? No, acá tengo una pregunta que es: ¿cuál fue tu mejor regalo? Pero para decirlo mejor, ¿cuál fue tu mejor regalo que hiciste? ¿Cuál fue el mejor regalo que hiciste? Hablando de la lencería, que ¿cuál fue tu mejor regalo, Leito? ¿Qué hice o qué recibí? ¿Qué hiciste, papucho? Un anillo de oro con circonia, que la circonia es el pulido del diamante. Con esto hace la piedra y se la regalé a mi ex mujer para nuestro primer aniversario. Mírelo. Me salió unos buenos mangos. Y me imagino. ¿Usted? Un somier a una pareja amiga. ¿Le regaló un somier? Un somier. ¿Pero sí. qué? ¿Le sobraba el somier y dice? No. ¿Fue y lo compró? Sí. Ah, mire qué copado. Usted. A veces los regalos más caros no son tan importantes como otros que los haces con el corazón. Así que yo. El último cumpleaños de mi vieja le regalé una cadenita de acero quirúrgico y siempre la veo y la tiene colgada ella ahí y eso me pone bien porque es como una forma de aceptación. Pero si me quieren regalar una de oro, tráiganla, ¿eh? Acá estamos en Patricio. Yo ayer pasé por una zapatería y le compré unas botas a mamá. Miren qué bien. 2.400 pesos. ¿Cómo se anima a comprarle botas? Le gustaron, pero tampoco le fascinaron, porque son negros y el negro no le gusta mucho. Y vuelve como son las madres. Las madres son así. Siempre dan vuelta. Que sí, que nunca le termina de gustar lo que uno hace, sí. Carlitos. Una cadenita a mi hermano. Una cadenita de oro. Yo trato de regalar todos los días mi luz. Miserable, me saca el cocodrilo del bolsillo. ¿Sabes que no me gusta gastar plata en regalos? A veces sí, pero bueno, tampoco cosas caras. O sea, he regalado cosas, pero no prefiero regalar cosas que son... La gente le A una mujer no le perrará cacerola, ni sartenes, ni nada por el estilo. No, ¿para qué? Tu tiempo. Mi tiempo el vale. El tiempo que dedicas a nosotros, más allá de que cobras un salario. Pero el tiempo que nos dedicas a nosotros, eso vale mucho, Dani. Prefiero regalar mi luz. Entonces vamos a escuchar el farolito de Los Piojos. ¿Tiene ganas? ¿Le gustan los Piojos? Todo perfecto, coordinado perfectamente esto, ¿eh? Parece que lo preparamos así. Escucha. Después le voy a contar por qué hizo este tema Ciro. Escucha. ¿Por qué, Dani? Parece que Los Piojos estaban teniendo un éxito bárbaro. Tocaban en todos los fines de semana en Buenos Aires, por todos lados. Y los medios no lo cubrían, no lo cubrían. Y Ciro recaliente contra los medios masivos de comunicación. Hace este tema como diciendo, vas a ver lo que... ¿Ves que el tema dice, vas a ver lo de afuera? Necesito que recuerdes ya mi nombre. Claro. Necesito que me digas a dónde querés llegar. Exactamente. Y como que los medios del espectáculo... Ahora se cortó un poco, pero hubo un momento que era muy fuerte. Había una revista que se llamaba 1320, el CIE Clarín, el de Página 12. Como que cubría muchos recitales de rock. El No, claro. Entonces, él le hizo a todos los periodistas del espectáculo del rock, esta canción, El Farolito. Mirá vos, Dani, qué buena data, ¿eh? Qué buena data. El otro día le tiré la de Nena, no te peines en la cama, ¿de dónde ¿Cómo venía? ¿Cómo era ese? ¿Cómo era? Nena, no te peines en la cama. Que los viajantes no se van a llegar. ¿Se van a casar? No van a llegar. No van a llegar. Habla de una vieja historia mitológica de que en los pueblos de puertos, si las chicas se peinan a la noche, no vienen los barcos al puerto y los viajan, o sea, por ende, los marineros, la gente del pueblo que está en el mar, no llegan. Entonces viene. No te peines en la cama, que los viajantes se van a atrasar. Exactamente, bueno, llegan. A atrasar. Así que bueno, tenemos mucha información. Ya descubrimos todas las dudas de este programa. Sí. Sarmiento le ganó 1-0 en Adrogué a Brown de Adrogué. Y Violeta era Tini Stoessel antes de ser Tini Stoessel. Sacándose el zapato. Claro, porque después vino Tini, claro. Y ahora el Kum. Pero recién leía que Tini también estaba con uno que se llamaba Yazan o Yazara, que no sé quién es. Ya está, ya fue. Claro. Ya fue. Así que bueno, volvió una noche. Susana Jiménez, confirmado, vuelve a Telefe la segunda quincena de junio. La segunda quincena de junio. Susana sigue robando, Susana, con su teléfono. Y sí, vendrá a hacerle de campaña a Mauricio, porque veo que dijo que es su amigo del alma. Sí. Hay una denuncia muy fea, que sí es verdad, que parece que Scioli le dijo a Macri, yo soy tu amigo y te ayudo. Si eso es verdad, es terrible. Pero Scioli se postula solo ahora. Sí. Y obvio, quien ya perdió. Ya es como perdió. Balvin. Ya perdió. Claro. Bien. ¿Se acuerda de Balvin, no usted? Sí, Balvin sí. Sí, el River de la política. Siempre segundo era. Pero bueno, señores, nos tenemos que estar yendo. Pero teníamos algo más antes de irnos. ¿Usted tenía algo? ¿O no? ¿Usted no tiene nada? ¿Usted tiene algo? ¿No tiene nada? ¿Usted tiene algo? Esto, todo, amigos. Ah, qué bien. Qué despedida. Yo creo que no me estoy olvidando de nada. Ya hablamos del Kun, de la milanesa, del deporte. Ganó River 6-0. Ganó River 6-0. Un ¿qué set? Sí, muy interesante. Y del choque de hoy a la mañana de dos policías. Dos patrulleros. Quedaron destrozados. Exacto. ¿Cómo era? Lo llevaron al hospital porque ¿qué tenían? Politraumatismo. Dios mío. Les voy a dar la última para que se vayan pensando. ¿Cuál es el animal que tiene cuatro rodillas? Ah, me dejaste pensando. ¿El conejo? No. El conejo capaz que también. Ahora me quedé. No, pero no tiene cuatro rodillas. La tortuga. No. El elefante es el único animal que tiene cuatro rodillas. Así dice que es el que más memoria tiene de todos los animales. Y porque tiene cuatro rodillas, ¿sabes cómo te duelen? Señores, nos vamos, nos despedimos. Pero no nos vamos así nomás. ¿Y por qué la jirafa no tiene cuatro rodillas? No sé, qué sé yo. Pregúntele a su veterinario amigo. Nos vamos con un tema que cobró nuevamente actualidad después de la década del 90. El Sin Cerebro, la Bersuit Vergara Bat. Disfrútenlo. Chao. Mi fama de ratón, la mano viene muy mal. Si no te sobo las pelotas, me mandas al hospital. Aunque sé que sos matón,